las tardes sin decir nada. Con los ojos lejos de mí. La casa olía a despedida. Aunque jurabas seguir aquí. Sentó frente a mi miedo y ya no quiso esperar. No fue tu error lo que dolió, fue mirarme y sonreír.